¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Horacio, gracias por este paneo, por esta provocación que has hecho a estas horas de la noche. Viene muy bien. Has cautivado a tu público y eso es formidable. Hay varias cosas que me gustaría discutir, pero dado el tiempo, me gustaría conversar y dar una, como siempre, una visión complementaria de dos temas y hacerte una pregunta muy puntual de algo que yo no conozco y que me gustaría que desarrollaras más. Una sobre el tema de la acreditación, que mencionaste. Este es un tema, yo siempre digo que los problemas de acreditación es que está de por medio la autoevaluación y la evaluación. Y evaluación es valorar, y esto es político, vos lo señalabas muy bien, ¿no? No hay posibilidad de que una evaluación sea únicamente académica. O sea, evaluar es valorar, es poner valores. Y cuando ponemos valores, está en juego todo nuestro hombre político en el sentido más pleno del término, ¿no? Creo que eso es muy interesante. Tengo una discusión respecto a lo de... Bueno, en realidad no es una discusión, porque vos lo aclaraste bien, que en realidad la universidad, o sea, tomar como objeto de estudio la universidad es algo que en los últimos años ha aparecido. Los encuentros, la universidad como objeto de investigación, sin ir muy lejos, ¿no? Y recuerdo que ahí hay, por lo menos, un caudal de información y de estudio que tenemos que se ha ido acrecentando últimamente. Sí, tengo un... Me parece que el problema de qué investigamos y para qué y con qué es un problema que hoy por hoy, yo por lo menos veo que tiene dos vías. Y las dos son, lamentablemente las dos existen. Hay una vía donde, en realidad creo que hay tres. Una donde efectivamente la agenda de investigación la ponen grupos, qué sé yo, laboratorios farmacéuticos, grupos multinacionales. No me cabe ninguna duda que hay una agenda de investigación ahí. Ahora, en los temas en general que tocan a investigación en psicología, me parece que hay poco de eso. A lo mejor me equivoco, pero creo que hay poco. Más vale aparecen dos vías complementarias, pero de nuevo, creo que, u opuestas, pero creo que son complementarias. Una es el clásico modelo de los institutos de investigación. ¿De lo donde, qué? Institutos de investigación, donde investigamos, para decirlo muy brutamente, lo que tenemos interés, lo que nos inquieta, lo que genera curiosidad, sin saber muy bien si esto va a servir o no va a servir. Yo confieso que es una investigación que no debe desaparecer. Nunca sabemos cuándo una investigación básica va a poder tener una aplicación o no. Y aparte creo que aumentar el conocimiento en sí mismo no es algo ajeno a los institutos de investigación en la universidad. Ahora, también creo que es legítimo cuando la sociedad plantea, tiene que haber una planificación y tienen que haber áreas prioritarias. Porque efectivamente está muy bien que la sociedad direccione determinados fondos para decir, esto es prioritario. ¿Qué sé yo? Deserción educativa, deserción en el nivel, deserción primaria. Es un tema en el cual creo yo que debería haber más investigación. Epidemiología en el caso en psicología, eficacia, hay temas que efectivamente hay que direccionar. Me parece que ambos no son contrapuestos. Me parece que quiero decir, son contrapuestos pero complementarios. Y ambas cosas deberían existir. En nuestra universidad figuran dos modelos de proyectos. Proyecto de investigación consolidado, que nadie sabe muy bien qué quiere decir, y proyecto de investigación promocionado. Es una pena porque este segundo criterio ha sido bastardeado. La idea de promocionar es que podemos promocionar aquellas áreas que de pronto, después de una agenda de debate entre los actores, podemos considerar prioritarias. Lamentablemente no es así. Suelen ser los proyectos de grupos nuevos de investigación y demás. Y una pregunta que quería hacerte, que me gustaría que comentaras un poco más, esta cuestión de la evaluación. Me dio la impresión de que hablabas de la evaluación que hacemos los profesores, por ejemplo, en nuestros cursos. ¿En lo qué? En nuestros cursos, en nuestras materias, en nuestras asignaturas. En un momento dado mencionaste las formas de evaluar. Y siempre en nuestra universidad lo hablamos y varias veces yo soy una persona que lamento y me siento muy disconforme con nuestra manera de tomar examen. Digo, ¿cómo puede ser que tomemos exámenes orales? Estamos en el siglo XXI y seguimos tomando examen como hace 100 años, o inclusive los parciales. ¿Cómo no encontramos otras maneras? ¿Te referías a eso? Y si es así, uno conoce las formas de evaluar que hay en los campus norteamericanos. Este día, bueno, participan en un proyecto de investigación, suelen hacer un informe de un texto. Hay 7 u 8 maneras a lo largo de un cuatrimestre de evaluar. Pero me gustaría desde tu perspectiva, si te referías a eso, con tu crítica a la evaluación, ¿y qué maneras vos conocés, has estudiado y te parece interesante de evaluación? Y que conversemos un poco de eso, por favor. Sí, cuando yo decía que algunos... Bueno, con respecto a lo de la universidad que se investiga a sí misma en 400 años, que en el último 40, 20, en el último 5% de su historia, empiece a investigarse. Era tiempo, digamos, ¿no? Era tiempo que empezar. Y bienvenido. Respecto a esto de la relación entre psicólogos y entre psicología y educación, no tiene más de 110 años. Vos que sos historiador, debes precisar, tiene que ver Binet, Simon, son llamados por el Ministerio de Educación de francés para decirle, señores, ahora que se democratiza la educación y van todos a la escuela, ¿qué hacemos? ¿Cómo agrupamos alumnos? ¿En función de qué los agrupamos? Hoy sabemos que hay primero, segundo, tercero, bla, bla, bla, pero en ese momento había que agruparlo edad mental, no sé. ¿Me entiendes? Sí. Primeras contribuciones que los psicólogos hacen a la educación. Después, por mucho tiempo, nosotros estuvimos dando informaciones a los educadores, a los profesores, a los pedagogos, sobre cuál es la naturaleza del sujeto que aprende. Porque no era un problema que investigaran los pedagogos, era un problema que investigan los psicólogos. Cómo se apropian de la realidad, cómo se apropian del conocimiento, de objetos sistematizados como la currícula, objetos no sistematizados como la relación de un chico jugando en una plaza y palpando las hojas o no sé qué, subiendo, aprendiendo cosas de física en el sub y baja. ¿Me entiendes? Esa es una información crítica que los pedagogos o los educadores no piden a los psicólogos. ¿Me entiendes? Para supuestamente mejorar sus prácticas de transmisión. Y nosotros decimos, la práctica de enseñanza, transmisión, tiene que ser solidaria con la metodología de evaluación. Uno puede enseñar de una forma y evaluar de otra. Es decir, los profesores, consciente o inconscientemente, rudimentariamente o no, tenemos esquemas de cómo funciona, si digo el profesor de abogacía, de agronomía, o incluso muchos profesores de psicología, por ahí no tienen claridad de cómo se dan los procesos. Es decir, y depende incluso en qué posición teórica epistemológica, porque pero allí habla de asimilación y acomodación, pero eso es dentro de un campo, dentro de la psicología particular, dentro de la epistemología genética, la psicología genética. Después hay otra gente que dice que así no se produce el aprendizaje y se produce de otra manera y etcétera. Hay paradigmas que pululan y compiten en ese sentido. Bueno, en la facultad hay muchas formas de concebir los procesos de asimilación y acomodación de la realidad en términos piagetianos, de apropiación de la realidad, y los profesores evalúan a veces con conciencia de la solidaridad que tiene que haber entre la manera de enseñar y la manera de evaluar, y a veces disparmente. En ese sentido, yo creo que uno puede ayudar a los profesores en seminario, en esa parte de la formación de 3 años de formación que tiene que tener, ¿no es cierto? Decirle, mire, profe, ¿sabe usted cómo? Lo que pasa es que es muy difícil que un profesor, ¿sí?, con tamañas insignias, acepte, digamos, que alguien le diga cómo se dan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hace unos años yo estaba en el ministerio capacitando docente a nivel medio y la temática del sujeto del aprendizaje del nivel medio, y el tipo decía, ustedes nos van a capacitar, tengo 35 años de aula, diciendo, la empiria es la empiria, y ustedes no vengan de la universidad con esas cosas raras que aprenden en los escritorios, en los laboratorios. ¿Me entiendes? Es decir, vos vas a la universidad y se reproduce el sistema. Es decir, bueno, entonces, yo lo ponía como un ejemplo a esto de, es bueno que conozcan cómo se procesa el conocimiento a nivel superior, por ejemplo, ¿sí? Y cómo lo procesan las nuevas culturas juveniles, ¿sí? Que son otros sujetos. Son otros sujetos, aunque a nosotros nos cueste, porque tenemos un sujeto. ¿Vieron cuando la maestra dice, decile a tu papá que venga? Porque cree que el papá y la configuración familiar es la de antaño, papá, mamá. Tiene en la cabeza una familia que no existe, ¿no? El último dato del censo de Estados Unidos dice que solo el 23% de las familias son nucleares, el 77% son ensambladas, bla, bla, bla. Y la maestra sigue diciendo, decirle a tu papá que venga. No sé quién es mi papá, no sé dónde está mi papá. ¿Me entiendes? Decir esas cosas, esos paradigmas que siguen en la cabeza de los profesores, que en ese sentido, yo acuerdo con lo que decías antes, de esto de las evaluaciones de los profesores, ha dinamizado una cantidad de cosas. Por ejemplo, este tipo de saberes, por ejemplo, la necesidad de saber cómo se arma un programa, mi querido Hugo, para una materia. Hay gente que se declara incompetente en términos pedagógicos. ¿Y cuánto hace que enseña en la universidad? 20 años. Y no sabe cómo se arma un programa. O no sabe cómo se arma un proyecto de investigación. O un proyecto... ¿Me entiendes? Entonces, son una cantidad de competencias que nosotros decimos son necesarias. Tanto saber cómo aprenden, cómo evaluarlos, cómo generar un proyecto de investigación y cómo gestionar la financiación del proyecto. Son habilidades que tienen que tener los profesores, ¿no? Vincularse con la comunidad es una habilidad que uno tiene que desarrollar, no es, no tiene reglas difusas, tiene procedimientos. Entonces, en ese punto, yo decía, es fundamental que en materia mejoren un poco los procesos. Nosotros que hablamos mucho con los alumnos en términos de este proyecto de investigación del aprendizaje y su dificultad a nivel superior, y no podemos creer las cosas que pasan en el siglo XXI en términos de evaluación, ¿no? Esta cosa de vos me caes mal, así que no vengas más hasta que yo pida licencia o me vaya, ¿no? Es decir, esas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver con la evaluación eso? No tiene nada que ver, o mucho que ver, ¿no? O cinco veces con el mismo profesor y da órdenes de que solo él le toma y... ¿Me entiendes? Es decir, eso pasa, ¿no? Cuando uno mete un poquito la lente. No sé si yo esclarezco un poquito, si no. Sí, compañero. Quería indagar sobre un punto que deslizaste al comienzo de tu charla, y creo que está referida a la pregunta de dónde formamos. En un momento deslizaste que, bueno, que AWAPSI podría coordinar a nivel latinoamericano ciertas... iniciativas que se han realizado en América Latina, y la verdad que han sido varias. Un rastro histórico que recuerdo que quizá hace un tiempo, digamos, la preocupación por la formación de psicólogo comienza casi simultáneamente con las carreras de psicología. De hecho, aparece en el primer temario, en el temario del primer Congreso Latinoamericano de Psicología que se organiza acá en Montevideo en 1950, también aparece en el primer Congreso de la CIE en el 53, aparece en el Congreso de Argentina en el 54, es decir, previo a las carreras de creación de las carreras. Ahora bien, entidades como la UAPSI en América Latina, hasta donde tengo conocimiento, en México, en 1976 se creó el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, del cual también cito una revista, ASCOPFASI, que es la Asociación de Facultad de Psicología en Colombia en el 80, la de Brasil en el 98. Después hubo movimientos recientes, bueno, está todo lo que se inició a nivel del Mercosur, con los encuentros temáticos, integradores. Los encuentros de la FIAP, de la Federación Iberoamericana de Psicología, que también se hicieron varias reuniones de decanos y de altas autoridades, y obviamente la conferencia latinoamericana del 74. Es decir, que más o menos hace 30 años, o un poco más, poco menos, que se vienen creando instituciones, se vienen organizando, o sea que el tema de la formación es una preocupación presente en América Latina. Ahora, volviendo a la pregunta tuya, ¿no? ¿Dónde formamos? La verdad que es bastante heterogéneo, ¿no? Porque si uno tiene en cuenta, algunos siguen más el modelo de competencia. En algunos países la acreditación es obligatoria, en otras no, pero en aquellas que no es obligatoria sí te interesa que acreditar, porque eso le da prestigio, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo veo medio difícil, describiendo el mapa este de las instituciones, coordinar algo. No sé si vos tenías algo pensado en relación a esto de que AWAPSI podría coordinar, pero obviamente es un tema político y político-institucional, referido a un tema muy específico y presente, que es el tema de la formación, y que es algo muy actual y que se está pensando en toda América Latina. Sí, yo acuerdo con vos de que hay intentos previos. Bolívar tenía una idea de integración latinoamericana, ¿no? Y han pasado unos cuantos años para que eso quizás ahora empiece a cristalizarse, quizás ahora, si no se mueren unos cuantos antes de que se cristalice, ¿sí? ¿Cuánto hace que quieren hacer un banco del sur? ¿Me entiende? Es decir, que sería una herramienta económica formidable para... Entonces, punto uno, yo creo que hay antecedentes. Punto dos, los antecedentes se materializan en tiempos de gente que hace praxis, ¿sí? Gente que hace praxis. Aguapsi ha logrado así, a lo mejor viene otra cosa después, o Aguapsi se fortalece, no sé, pero es un organismo que por lo menos Uruguay bilateral, ¿sí? Pero yo que pensaría, ¿por qué no trilateral? Si hay voluntades políticas, porque eso, y energías, me consta porque conozco la cantidad de energía que gasta Patricia en esto de convocar voluntades y anudar, vengan, vamos, trabajemos, hagamos, y es un trabajo enorme esto de gestionar, porque es una práctica política, ¿no? Pero bueno, yo decía eso, ¿no? Como posibilidad de materializar con la heterogeneidad de nuestra América. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros estamos del lado público siempre son demoras y demoras. Bolonia sale al mundo un año después de la reunión de París. ¿Por qué salen tan rápido ellos? ¿Y por qué influyen en el mundo? ¿Y por qué hay un montón de gente que habla los términos de Bolonia, de una universidad elitista, y no saben ni siquiera qué es Bolonia? ¿Por qué te crees que pasa eso? ¿No? Pregunto yo. Sí, ¿cómo han logrado influenciar en el planeta o buena parte del sector del planeta, incluso las unidades académicas de gestión pública, incluso autoridades de en las facultades de gestión pública, hablan el idioma Bolonia sin saber que Bolonia se apuró? ¿Viste lo que a veces nosotros en las organizaciones públicas no podemos hacer? Esa es mi idea, ¿no? Thank you.